con ejército, más con su Santo Espíritu. Dios con ejército, más con su Santo Espíritu. Y esos montes caerán y los cielos verán y los ojos oirán. Más con ejército, más con su Santo Espíritu. Más con ejército, más con su Santo Espíritu. Santo Espíritu.